gotta, you gotta listen, man, yeah, you gotta listen, man, yeah, yeah. No puedo volar, yo no puedo volar, no, no, no, no puedo volar, no, no, no, no puedo volar sin esta melodía y no, sin esta melodía no, no, no, no, no, no, no, no, no, cuando está en acción. Hey. Thank you. Thank you. Thank you. We'll be right back.